Dado a Cambridge Analytica los datos de los usuarios de Facebook para ser utilizados en la campaña, que Macri también lo hizo acá en la Argentina, ¿no? Claro, no había sido suficientemente cuidadoso para preservar los datos de sus usuarios, cosa que en realidad es una estupidez, porque el negocio de Facebook es usar esos datos. O sea, no puede no hacer eso. Si vos le apretás, es como una catarata, ¿no? Vos ponés la mano en un lado para parar el agua, pero esa agua sale por otro lado porque es el modelo de negocios. Y vos como sistema político, ahí sí es cierto, no podés llegar a mantener el paso de hacer ingeniería inversa de cada una de las nuevas herramientas que sacan estas redes sociales para entender por dónde se está filtrando esa información. ¿Sí? Entonces van acomodando, después dan la lucha legal, la gente se va acostumbrando, lo que horroriza ya no nos horroriza tanto, se va transformando en algo natural y vamos aceptando como el sapo al cual van calentando el agua de a poquito. El otro día leí un libro muy bueno, Capitalismo de Vigilancia, de Shoshana Zuboff, donde dice que si hubieran hecho todas estas empresas de un solo golpe todo lo que fueron haciendo de a poquito, la indignación hubiera sido tal que habría sido imposible, habríamos incendiado las redes sociales y nada de todo lo que vimos habría ocurrido. Y sin embargo, como lo van haciendo de a poquito, retroceden un paso y avanzan tres más, y dan la discusión legal. Cuando la discusión legal finalmente llega a un juicio, ya estamos todos tan acostumbrados a lo que está ocurriendo que dejamos de indignarnos. Hay que ver en el contexto actual cómo quedan paradas las redes sociales por este nuevo levantamiento social y qué rol han tenido en él. Todavía no leí nada al respecto, pero seguramente la discusión sobre las redes sociales va a volver. Esteban Magnani, un fuerte abrazo y el agradecimiento por la columna de cada miércoles. Va a ustedes, que tenga muy buen resto de semana. Muy bien, Esteban Magnani, periodismo tecnológico. Manu Rivas. Compañero. Ya se viene Robelli. ¿Y hay algunos mensajes más? A ver, ya te digo. Mientras les comento que se pueden comunicar al 11-50-12-35-89. Y sí, se comunica una compañera, ya te digo el nombre, Virginia Solari. Me dice, controvertida la canción para el 3 de junio, ¿no? ¿Es por la cuota alimentaria o por el pago de la deuda? Y, lo de mensaje de amor de curso legal. Y bueno, sigo, ¿cómo es? Cosechando rechazos, pero... Le reitero que es sin intención, ¿no? Sin animosidad, sin dobles intenciones. Abrazo también para Víctor Mastrangelo, Maxi y Roberto. Gracias, Maxi, compañero de Radio de Juna, que ayer nos alertó de lo ocurrido en el frigorífico Penta. También Gabriel Poelman, Luis Alberto Asta, como Luis Alberto Spinetta, ¿no? Como el flaco. Tomá, pavo. Walter Rabioso también, bueno, Diego Monzón, siempre Diego. Marito Sadras, che, hay que contar de una movida muy linda que hizo Mario, un artículo muy, muy lindo que está en el portal radiografica.org.ar, que se llama Una fábula para Batuone. Juancito Batuone, que está necesitando de la colaboración de todos y de todas, un gran cantor nacional, cantor de tango, que como él siempre dice, el rock se proyectó durante la dictadura y después en los 80 porque el tango cayó. Exacto. ¿Qué frase? ¿Qué tiene? Batuone, bueno, vamos a estar pasando seguramente mañana un fragmento de la charla que tuvo Mario Sadras. Y bueno, está en el portal de la radio toda la información como para poder colaborar quien pueda hacer alguna donación, porque el compañero está mal de salud y está, bueno, pidiendo una mano. Recientemente operado por un bypass, y la verdad, él siendo un artista que no puede en este momento trabajar, y con la jubilación mínima se le complica mucho, así que es momento, ¿viste? Cuando se dice compañero, se dice amigo, muchas veces yo digo amigo, compañeros, es en las malas, en la buena es mucho más fácil, ¿no? En las malas es cuando uno tiene que demostrar realmente si lo que dice cotidianamente tiene sustento, ¿no? Así que es el momento de darle una mano a Juan, que vamos a decirlo, es un pedazo de la cultura popular porteña, bonaerense, es un puente generacional además en lo que es la música del tango. 9 y 3 minutos, 16 de máxima, ya se viene Horacio Robelli con la economía, pero antes, Manu Rivas, póngale música. Bueno, vamos a ver si con este levantamos un poco la, ¿cómo es? La vara, ¿no? Vamos con Andy Montañez y Mael Miranda, dos músicos de la hostia de la querida isla de Puerto Rico, haciendo este tema que se llama Mucho Corazón. Mucho corazón. corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Los boleros de los miércoles, Manu Rivas, y bueno, te han respaldado. Me respalda acá el compañero Claudio César Orellano, que me dice: una delicia escuchar a Pablo Milanés con mensaje de amor de curso legal, muy buena lección. Yeah. Y dejemos suspicacias de lado, hay mucha sensibilidad en las personas. Usted siga, Manu. E Ismael Miranda, supremo, me dice. Bueno, bien ahí, me voy ya quedando un poquito mejor, ¿viste? Abrazo también para Pablito Rodríguez, profe aquí del barrio de La Boca. Y ahora vamos a aprender un poco en este último tramo de día miércoles con el docente y economista y compañero Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? Bien, Luca, gracias por la presentación. Aprendemos todos los días y a los golpes. ¿Cómo? Mira, acá estaba viendo Mario Sadras, que vos lo conocés, un amigazo acá de la casa, que armó un mate con tres bombillas. Y dice: ¿qué nos va a impedir compartir el mate? Tomá pa' vos. Lo que es la creatividad. Ayer me decía una enfermera acá del Centro de Salud: ahora se está gastando más yerba, ¿cierto? ¿No? Porque hay que armar dos mates. Bueno, Horacio, cuéntenos, porque hay un concepto que nos querés traer hoy, que es el de soberanía monetaria. Quiero que nos cuentes la problemática que ya conocemos, pero que la comentes, y también, ¿qué le dirías hoy al gobierno sobre este tema? Mira, en realidad la idea nace porque, claro, uno escucha los medios y lo escucho por televisión. No veo nunca televisión, la verdad que no veo nunca televisión, solamente veo fútbol por televisión, no veo otra cosa. Pero sin querer, viste, tengo dos ambientes, paso de donde estoy, del cuarto a la cocina, y escucho un poco la televisión. Y ahí la televisión da a entender como que el gobierno emite sin ton ni son, y no es así. O sea, digamos, tampoco el gobierno se defiende mucho de esta calumnia. El gobierno ha sido muy conservador en la emisión monetaria, y para eso agarré los balances del Banco Central. y tomé todo lo que pasó este año. Yo comparé lo del 30 de diciembre del 2019, el último día hábil del año pasado, con el 27 de mayo, que es la última información que tenemos al día de hoy del Banco Central. O sea, los primeros 5 meses. El total de lo que creció la cantidad de dinero fue solamente 8,45%. 8,45%. La inflación real fue más del 30% en estos 5 meses. Y el dólar negro pasó de 78 pesos con 5 a 127 pesos, o sea, 61%. El dólar negro, o sea, si vos desfalacionás, como dirían los economistas, los saldos monetarios reales es negativo. La base monetaria en términos reales, en términos de saldos monetarios reales, sería negativo porque nominalmente creció solamente el 8,45% con más de 30% que crecieron los precios y 61% que creció el dólar blue. Y lo mismo pasa con el crédito. El gobierno habla de crédito. Los bancos deben dar los créditos que ellos dicen que dan crédito al 24% a las empresas y que a los autónomos y monotributistas le dan a tasa cero. Bueno, se lo debe dar a los amigos de los bancos, porque creció solamente 9,1%. El crédito, que es el para lo que sirve el sistema financiero, es nada, es solamente el 11% del PBI. Yo he hablado otra vez con vos, y yo comencé a trabajar cuando vine a Buenos Aires, comencé a trabajar en un banco cooperativo, ¿verdad?, que era Banco Juncal, en Parque Los Patricios. Y ahí el crédito era el 40-45% del producto. Hoy es solamente el 11,35% y creció nominalmente menos creció solamente 9,1%, o sea que estamos para atrás. Digamos, estos datos, por un lado desmiente lo que dicen los medios, pero por otro lado es alarmante y está demostrando claramente que la política del Banco Central es a favor de una puñada de bancos. Podés decir, bueno, veamos los bancos. ¿Qué pasa con los bancos? Porque vos tenés... Hay solamente 65 entidades autorizadas a funcionar por el Banco Central. En mi época, en el 73, 74, había más de 800, y eran todos bancos cooperativos, ¿verdad?, o cajas de créditos o mutuales de crédito. Bueno, era otra historia. Bueno, hay solamente 65 instituciones, de los cuales 13 son públicos: el Banco Nacional Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el único banco municipal, que es el Banco Municipal de Rosario. 13 son bancos públicos. Estos 13 bancos públicos, estamos hablando del crédito al sector privado, porque los bancos públicos lo que sirven es para financiar a su propia provincia o a la nación. Bueno, esos 13 bancos públicos representan el 40% del crédito privado. El 40%, o sea que es importantísimo la presencia de solamente 13 bancos públicos, sí, en los créditos privados, que realmente... La pregunta es, ¿qué pasa con los bancos privados, con los otros bancos, no? 10 bancos. De los otros bancos, dijimos que eran 65, los 52 bancos restantes, solamente hay que tomar 10 bancos, porque 10 bancos representan el 60% de los depósitos y 55% de los créditos. 10 bancos. El Banco Galicia, Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Santander Río, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es el que compró el Banco Francés y el Banco de Crédito Argentino, el HSBC, el ICBC, que es el primer banco por volumen de crédito en el mundo, que es el Banco de los Chinos, el Citibank, el Banco Credicop de Carlos Jerez y compañía, y el Banco Superville. Esos 10 bancos representan el 55% de los préstamos. Entonces, sí, bueno, veo los balances de los bancos, es mi trabajo. Me pongo a ver los balances de los bancos y no sé si alguna vez te los mandé, creo que te los mandé. Sí, el de Credicop me mandaste. El balance de los bancos, el año pasado, mientras el país se caía un 2,2% del producto, estos son 8.000 millones de dólares, estos 10 bancos ganaron 8.000 millones de dólares. Entonces, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. El dólar vuela por el aire, el crédito no crece, la cantidad de dinero, se rompe la cadena de pago porque no hay dinero para pagar. O sea, los sectores que producen, que trabajan, no tienen ni crédito ni dinero para pagar los cheques que le vienen de rechazados, decía otra palabra, que vienen rechazados porque... el banco le dice que no tiene los fondos. Y es verdad, y no tiene los fondos porque no hay plata. Él por ahí tiene activos, tiene máquina, tiene equipo, tiene trabajador. Entonces digo, escúchame, hay una mala intencionalidad. Acá es muy fácil. Lo único que tienen que hacer los bancos, y hay que obligarlos a eso, es prestar, es como el mío, como tenga soldados y solamente ganan plata mientras hay tiempo de paz. Y cuando no hay guerra no quieren a pelear. Tienen que dar crédito. Entonces, para obligarlos a dar crédito, que sea un crédito seguro, tomar la nómina salarial, pagarle una, dos o tres nóminas salariales. Una empresa que tiene 600 tipos y que hoy está parada completamente, vos le pagás, le das una nómina salarial igual a los 600 sueldos que paga, y con eso por lo menos él saca la cabeza arriba del agua, levanta algunos cheques, vuelve a rearmar la cadena de pago, da crédito por la cadena salarial, independientemente que hay que modificar la identidad financiera, independientemente que hay que hacer un banco